¿Cómo están todos? Bienvenidos a los 93.5 FM Veracruz Estéreo en la ciudad de Medellín. Bienvenidos los que se conectan a esta hora por nuestra página web www.veracruzestereo.com y los que escuchan y sintonizan por las diferentes plataformas de streaming a través de sus tabletas o teléfonos celulares con la aplicación Tuning Radio. Bienvenidos los nuevos oyentes que se unen a este súper especial que pasa cada fin de semana. Bienvenidos a Flashback. Clásicos con estilo, hoy les tengo la edición número 31. Y para estos nuevos oyentes les cuento que este set es de 2 horas continuas sin parar. Son versiones extensas y especiales mezcladas por mí. Clásicos de las décadas 70, 80 y 90, todos los géneros en un solo mix. Soy Hernán Acevedo y estoy listo para viajar en la máquina del tiempo y llevarlos a todos ustedes por todos los géneros. Pueden escuchar disco, pueden escuchar funk.